Hola, esto es SHIT, en la Irratia 107.5 y comenzamos con los Fusilis, que son los que han desencadenado la lista de canciones que vamos a escuchar esta noche. Los Fusilis, que recientemente han editado por fin su primer vinilo, 7 pulgadas, que se encarga de editarlo Folk Records, y con dos temas. Uno de ellos este, la cara A, Mogul Monster. Los Fusilis, como digo, su primer vinilo, concretamente un 7 pulgadas de dos temas que abren con este Mogul Monster, un tema que, bueno, original de los Rangers, una banda de los 60 que fue además, pues bueno, una de las primeras producciones del amigo Kim Foley. Y precisamente vamos a escucharles. Bueno, la verdad es que solo grabaron un par de, bueno, muy pocos temas, y muchos de ellos pues recopilados en típicos recopilatorios como este de la Crypt, que se llamó How That Hurinani Beer Blast Blow Out 65. Es decir, temas de rhythm and blues, garaje, instrumentales y, bueno, lo que solía editar la Crip, bueno, en los 90, y recientemente, el año pasado, editaba el segundo volumen de este recopilatorio. Pero de momento nos quedamos con el primero y uno de los temas, pues una versión también, pero en este caso de los Rangers, haciendo el Justin. Ups, vamos a ver. Que sí, empieza bien. The Rangers. No, no empieza bien. The Rangers y el Justin. Justin. Just don't treat me right. You like to try in the morning and ask the other lady. me up. Gotta get clean from a little buttercup. Just be, just be, just be, just be. Well, you just don't treat me right. You like to try in the morning and stay out late at night. Ah! Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Shop, gotta have a do me up, gotta get clean for my life. Just be, just be, just be, just be. Hey, you just don't treat me right. You like to cry in the morning and stay out late at night. Easy now, just be, just be, just be. Ahí teníamos a los Rangers, banda que, como digo, pues sacaron pocos singles con ese nombre, aunque con distintos apodos, en alguna época se llamaron los Renegados, en otras los Sunrays y Snowblind también, me parece. Y bueno, con todos ellos grabarían muy pocos singles que fueron recopilados en un CD. Pero bueno, este está en este recopilatorio, como os digo, de la Crypt, que editó en el 89, con temas pues bueno, muy interesantes. Están algunos más conocidos, como los Sonics, los Dem, pero otros, por ejemplo, estos, los Warner Brothers Combo, que no los conocen ni su familia. Hacían un temazo, un instrumental llamado Study Hall. Hey Alfie, where you going? Oh, spare me, man, like I'm going to study hall. Ethan. Combo de los hermanos Warner, aunque no tiene nada que ver con la gran compañía. Una banda que venía de Perolla, Illinois, y que grabaron esto en el año 64. Y otro de los temas que vamos a rescatar de este recopilatorio es una versión bastante versionada, el Sorting Breath, que hicieran por ejemplo los Cramps con bastante acierto, pero en este caso por un tal Johnny, o sea Juanito, and the Uncalled, y los sin los no llamados. Put on the skillet. Put on the lid. Is that thing fits on top? Mammy's little baby love. Yeah. Short number. Now let's see. Here we go. One, two, three. Mammy's little baby love. Short little baby love. Short and red. Mammy's little baby love. Short and short. Mammy's little baby love. Short and red. Put on the skillet. Put on the lid. Mammy's little baby love. Short and red. I went to the kitchen. Lift off the lid. Pockets full of shoulder bread. I said, oh, mammy's little baby loves shoulder and shoulder. Mammy's little baby loves shoulder bread. Mammy's little baby loves shoulder and shoulder. Mammy's little baby loves shoulder bread. They show two little babies lying in bed. One of them sick and the other's most dead. I called up the doctor. The doctor said, give them children lots of shoulder bread. I said, oh, mammy's little baby loves shoulder and shoulder bread. Mammy's little baby loves shoulder and bread. Mammy's little baby loves shoulder and shoulder bread. Mammy's little baby loves shoulder and bread. I went to the kitchen, lift off the lid. I filled my pockets full of shoulder bread. I said, oh, mammy's little baby loves shoulder and shoulder. Mammy's little baby loves shoulder bread. Mammy's little baby loves shoulder and shoulder. Mammy's little baby loves shoulder bread. Shoulder bread. Shoulder bread. Johnny, llamado John Golden, y los Uncalled, o a veces también llamados los Uncalled Four, dependiendo de cuántas. De cuántos fueran en el grupo, una banda que de Ohio, colombiana, que grabaron pues entre el 63 y el 66, pues lo mismo, pocos singles, y que bueno, no sé si igual Lux Interior escucharía esta canción y le animaría en su momento a hacer la versión por aquello de que él era de Cleveland. Como digo, eso, Johnny and the Uncalled, y siguiendo con grupos de los 60, aunque no de este recopilatorio ya, vamos a escuchar a Rocky and the Riddlers, otra banda bastante efímera, que grabaron en su momento pues un tema pues de esos que han pasado a la historia de la música y que han sido versionados en numerosas ocasiones, el tema Flash and Crash, un tema... que bueno, era la cara A de un single, pero lo que vamos a escuchar nosotros es la cara B, que es un curioso tema llamado Batman, pero que no es el Batman conocido, digamos. Un curioso tema. Rocky and the Riddlers. Written Rutland magazine. crujía el vinilo de esta banda llamada Rocky and the Riddlers de Seattle, que grabaron esto en el 66. Este tema, otro, en un single y poco más grabarían con este nombre, por lo menos, Batman. Y precisamente el otro, el Flash and Crash que os comentaba, que es pues más conocido por haber sido versionado en diferentes ocasiones, es uno de los temas que han escogido una banda actual llamada John and the Bones, una banda francesa, que por un lado en la cara B tenían una versión de esta banda y por otra en la cara A tenían pues una versión de un grupo también pues versionado mil veces, el We're Pretty Quick de los Chops, pero esto en la versión de John and the Bones. John and the Bombs versionando a los Chops, una banda de Nuevo México de los 60 que hicieron este clásico. John and the Bombs, que bueno, tienen la base en Francia concretamente, si no me equivoco, me parece que era en Toulouse, pero que en realidad, pues bueno, el John es Jonathan von Selovich, más conocido pues por una banda de los 90 llamada Los Rip-Offs, y bueno, y también anteriormente venía de los Mr. T Experience, o sea, dos de las bandas californianas de los 90 en torno al garaje y el punk, pues también más conocidas. Y bueno, hace años que reside en Francia y hace unos años ha montado este grupo que en principio casi todo lo que tienen tiene pinta de ser versiones. En otro momento escucharemos también el LP que acaban de editar además recientemente este año, pero ahora nos vamos con otra banda, los Fadeaways, que también han editado, bueno, el single que acabamos de escuchar lo ha editado el sello alemán Soundflat, y que también se ha encargado de editar el nuevo de los Fadeaways, un trío japonés que suenan así. Shut your mouth. We'll be right back. Los Fadeaways, otro trío japonés que ya, bueno, tienen un montón de singles y temas en Groovy Records, por ejemplo. Y acaban de editar este LP con versiones. Esto que acabamos de escuchar, si no me falla la memoria, es de los Mamis. Por lo menos, sí, o sea, tiene toda la pinta, lo que pasa es que no lo podría confirmar. Y bueno, pues eso, el clásico grupo de garaje con algún toque punk y demás. Son Flat, que este año están en su 10º aniversario y recientemente en octubre hicieron concierto de celebración en el cual estaban pues los Monsters, por ejemplo, del reverendo Bitman. Estaban este grupo que acabamos de escuchar, los Fadeaways, los Autoramas, los Giant Robots, los Smoggers y los Incredible Staggers, banda que hace tiempo ya que pues pasó a la historia, pero que han decidido reunirse para este evento. Y les vamos a escuchar. Vamos a escuchar a los los Increíbles Staggers y esta versión que hacen del Keep Rolling, Keep Train, Keep Rolling. Evil, al frente de los Increíbles Staggers, banda austríaca de hace 5 o 6 años, y que ahora él está al frente de los Trash Bones y colaborando con un montón de bandas como un cantante invitado. Este tema venía como bonus track de su último disco, el Zombies of Love, y uno de los temas, el Dust the Beat que vamos a escuchar, aparece en ese... pues el volumen número 10 de la serie que saca el sello Soundflat en torno a bandas que o están en su sello o tienen afinidad de gustos, digamos, como los Monsters, los Fadeaways y los propios Increíbles Staggers. Volumen 10, Ballroom Bass se llama, y como digo, está este tema, That's the Beat, un tema que curiosamente está escrito por el guitarra del grupo, Matías Kerekyan y Mike Mariconda. Bye. porcupine inside your brain. Red man's here like a man. The Incredible Staggers, que se reúnen, pues eso, para esa ocasión, en esa celebración de los 10 años del sello alemán Soundflat. Continuamos con ahora novedades dentro del garaje y de la mano de nuevo de Voodoo Rhythm. Acaban de sacar un nuevo single de una banda suiza llamada The Revox y que hacen, pues eso, garaje del clásico clásico. Un single con dos temas. Uno es una versión de un grupo raruno y la cara B es un tema propio. Bueno, propio de aquella manera. Pero por lo que veo, me parece que vamos a escuchar la versión Talk About Her de Revox. Pues sí, al final de este es, bueno, es, acaban de sacar este single, parece ser que tienen más discos grabados y bueno, tienen su propio Bandcamp. El caso es que bueno, el vídeo que han escogido de este single es la cara B, el tema propio que os comentaba, pero al final pues nada, hemos escuchado la versión que hacen como cara A y que es un tema de una banda pues de Suiza llamada Los Sevens, Los Sietes, pues eso, la nueva referencia de los amigos Voodoo Rhythm, del reverendo. Y bueno, vamos a seguir escuchando bueno, nuevos grupos pero que le va a costar un poco. Así que, bueno, estáis escuchando Shit en la Irola Erratia en el 107.5 y sí, está preparado. Bad Ass Mother Fussers, un grupo de Toulouse que pues acaban de sacar un pequeño adelanto de lo que va a ser su LP en el 2007 y que, bueno, el single se llama Heartbreaker. Pero bueno, uno de los temas que escucharemos será este, The Other Side. Mother Fussers, y el single, o sea, el tema de, o del single, como os decía, es este Heartbreaker. You're right. Badass Motherfuzzers, un trío que en breve tendrán su primer LP y que ha sido grabado en Swapland por Low Spider, uno de los, pues bueno, también de otro trío que recientemente sacaban disco, los Destination Lonely en Voodoo Rhythm, y que bueno, también viene de un montón de bandas, de los Jerry Spider Gang, de los Dividers y de un montón de grupos franceses. Continuamos con los Freaks of Nature, otra banda de garaje que después de pasar por el Fantastic estaban, bueno, pasaron por Bilbao también y bueno, por Santutxu concretamente, y tienen un nuevo EP de 4 temas también con versiones y algún tema y temas propios, pero bueno, la que escogemos es una versión de un grupo llamado Los Gentlemen y que se titula Crying Shame. Son los Freaks of Nature. Freaks of Nature, que tiene nuevo disco y cuya portada corre a cargo de Matt K. Schrug, un dibujante y músico también, que ha hecho, pues bueno, infinidad de portadas, fundamentalmente, pues sí, en torno a grupos de garaje, grupos de punk también, y también algunos de sus trabajos. Por ejemplo, hace unos años, en el 2010, editaba en el sello Tic Tac Totally un LP que tiene toda la pinta de habérselo currado el todo, en plan nombre orquesta exactamente, pero vamos, sí que tocar todos los instrumentos, llamado Gone Astray. Y vamos a escuchar uno de los temas que se titula Freak Out. Come on! El disco que Matt K. Schrug, dibujante, sacó hace unos años y bueno, ha estado en un montón de bandas, por ejemplo en las Pizzas, en los Lizards, en los Groovy Ghoulies, parece ser que ha pasado también, Black Dahlias y bueno, en un montón de proyectos de este estilo. Y para acabar, acabamos con los Bugles, que están de gira y concretamente mañana martes estarán en Los Picos, en Lierganes, en Cantabria, y el miércoles en Gasteiz. Bueno, por lo menos por la información que tengo yo, hay un concierto en Gasteiz, pone que es gratis además, a eso de las 7, pero no tengo el sitio. Los Bugles, que en una de sus últimas grabaciones, una especie de mini LP o EP, hacen un montón de versiones y vamos a escuchar precisamente una de ellas, que es este Big Bird, un tema compuesto por Eddie Floyd y bueno, a medias con Booker T, que además parece ser que lo debió de componer pues de camino al funeral del mismísimo Otis Redding. Pues bueno, la versión del Big Bird en manos de los Bugles. Ops, parece ser que se ha caído la grabación. Volvemos a empezar. Cause I'm coming up to you. de Bugles. Parece ser que será en Gasteiz, en la Universidad de Gasteiz, el miércoles 14 de este mes de diciembre. Y el día 13, o sea, mañana, bueno, depende de cuándo estéis escuchando esto, claro, en Lirganes, en Los Picos, Whisky Bar. Los Bugles, y bueno, por ahí también había visto como que tocaban los Damned con Cómo Huele, también en Gasteiz, este viernes 16. Y nada, y la próxima semana seguramente suene una de las nuevas revelaciones japonesas que se hacen llamar los Swamps. Y nada, hasta dentro de 7 días aquí en Shit.